Buenas tardes, radioyentes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva tormenta de verano de Radio Cabezas de Tormenta, hecha en la ciudad de Madrid, la ciudad que no tiene corazón. Hoy nos hemos trasladado con el estudio móvil para entrevistar a dos compañeros del colectivo anarquista Nudo, debido a que para el próximo 18 de junio de este mismo año, del 2016, tienen planteado un debate que gira en torno a la represión. El título de este debate, si nos tocan a uno, nos tocan a todos. Y bueno, así lo he comentado, este debate se va a desarrollar en el barrio de Vallecas, va a empezar a las 4 de la tarde, el día 18. Y nada, muchísimas gracias por haber venido, bienvenidos. Muchas gracias a ti por invitarnos. Muchas gracias. En la 13-14 ocupada, por puntualizar. Gracias. Y empezando un poco pues con las preguntas, en plan, ¿qué es el colectivo anarquista Nudo? ¿Quiénes sois? Bueno, pues Nudo, como tú indicas, pues es un colectivo anarquista que está formado pues por personas anarquistas, pues que desde que comenzó su andadura pues se plantea como dos líneas principales de trabajo. Una primera pues sería buscar el encuentro entre los anarquistas madrileños. Desde el colectivo consideramos que en el entorno anarquista existe una atomización, que existe un desencuentro, que no terminamos de conectar y de hacer efectivas nuestras luchas, y por lo tanto pues una de nuestros objetivos pues es buscar este encuentro. Por otro lado, la segunda línea de trabajo que nos planteamos es visibilizar las ideas y las prácticas anarquistas pues como una opción política, pues que debido a la superficialidad, a la estética de un gueto político, a una autorreferencialidad, pues consideramos que ha quedado relegado de alguna forma a un gueto, y nosotros lo consideramos pues eso, como una opción que puede darse, ¿no? Nosotros no somos un colectivo que se dedique específicamente al tema de la represión, pero por las circunstancias que como colectivo hemos tenido que vivir en estos últimos meses, por la represión a la que se ha visto abocado el anarquismo en estos últimos meses, pues ha sido pues un tema que ha ocupado nuestros debates, ha ocupado nuestras cabezas, ha sido una de nuestras preocupaciones principales, pues que de alguna manera ha frenado esas dos líneas de trabajo que nos hemos planteado, y bueno, hemos intentado relacionarlas con este tema. Y claro, con este punto, en plan, con el debate que tenéis organizado, en plan, ¿qué pretendéis con este debate? Pues bueno, como decimos también, pues han sido muchos golpes represivos los que ha habido el anarquismo, y no solo el anarquismo, otros sectores y otros entornos en lucha también los han vivido, desde movilizaciones, por ejemplo, del 15M, pues viene viviendo una etapa de represión muy grande a todos estos sectores. Y bueno, con más en particular con estos golpes represivos es cuando a nosotros nos han surgido muchas dudas y muchas preguntas en torno a cómo afrontamos estos golpes represivos y en torno a cómo entendemos la represión. Es decir, nosotros planteamos este debate desde la humildad y desde el reconocimiento de muchas incapacidades que tenemos para enfrentarnos a la represión colectivamente. Y bueno, nosotros intentamos recoger también el testigo un poco de los planteamientos que se hicieron en la campaña que se planteó en Barcelona, de la vaga que volé, y también un poco de las preocupaciones de cómo hacer frente a la represión desde un punto de vista colectivo, e intentando plantear el escenario de la justicia como un terreno en el que, como decimos, con toda la humildad y sin creernos nadie héroes o heroínas, pues podamos aplicar nuestras ideas y nuestras prácticas. Viendo el título del debate, la verdad es que el título es un lema que solemos escuchar bastante en las manifestaciones, ¿no? La de si nos tocan a uno, nos tocan a todos, si nos tocan a una, nos tocan a todas. Pero aquí no se plantea o no se ve reflejado como una afirmación, sino está planteado como en forma de pregunta. En plan, ¿por qué lo tenéis planteado en forma de pregunta? En plan, si nos tocan, nos tocan a todos. Bueno, una de las cosas que y de los asuntos que vertebran este debate es la preocupación que tenemos en torno a lo colectivo. Por eso hablamos durante el texto con el que presentamos el debate sobre la necesidad de generar estrategias y discursos colectivos para poder enfrentarnos a la represión. Nosotros entendemos lo colectivo como esa apuesta que tenemos desde el anarquismo de hacer práctica una vida en común, una vida donde importe lo que cada uno somos y pensamos, y bueno, y lo colectivo también como una herramienta principal para afrontar los problemas. Es decir, nosotros desde Nudo pues realizamos o hemos hecho una autocrítica de que los procesos represivos de alguna forma pues los vive la persona represaliada. Y bueno, esto que se nos entienda con todos sus matices y variables que tiene esto que estoy diciendo, es solo una manera de explicarlo. Pues la persona, para nosotros, pues si acaso la persona represaliada es acompañada, es apoyada, pero por lo general es ella, sobre ella es la que recae casi el total peso del golpe, ¿no? Entonces, y haciendo un poco mención a la pregunta que nos hacéis, al título del debate, nosotros entendemos la represión como algo que nos afecta a todos, ¿no? Como no, cualquiera de nosotros podría encontrarse en la situación en la que se puede encontrar cualquier compañero o compañera que pueda verse reprimido. Entonces, para nosotros la represión tiene que ser algo que nos incumba a todos, ¿no? En ese sentido, pues intentando ser coherentes con nuestras ideas, con la lucha que llevamos y la vida que nos gustaría vivir. Por ello planteamos este debate, pues ya lo decimos desde el principio, con toda la humildad del mundo, como una, si acaso como una introducción o como una contribución a que la represión se afronte desde esa perspectiva, desde la perspectiva colectiva, con la dificultad y el esfuerzo que ello comporta, pero sabiendo y creyendo que para nosotros es la mejor opción si queremos construir otro tipo de sociedad o otro tipo de relaciones basadas en la libertad y en la solidaridad real. Es decir, nosotros planteamos este debate para que... es decir, a priori cada uno sabemos lo que podríamos hacer a la hora de enfrentarnos a la represión, pero en definitiva lo que nos interesa con este debate es saber lo que podríamos hacer entre todos. Muchas gracias por lo que acabas de decir y esta aportación. Teniendo el panfleto en mis manos y viendo pues el texto que habéis planteado, la verdad es que es un texto extenso que tiene, ¿no?, que está dividido como en dos partes, en el que en una planteáis una introducción, a lo mejor es un poco ya de lo que hemos podido estar hablando, y la segunda parte planteáis unos 6 puntos para, ¿no?, para debatir este día. Y no sé, al ser un texto y unos puntos extensos y al ver la convocatoria, que es a las 4 de la tarde, no sé cómo habéis planteado este debate, cómo sería su estructura. Pues desde nuestra asamblea hemos pensado que lo mejor para sacar el mayor jugo a las pocas horas que tenemos es dividir el debate en varias partes. Primero empezaremos con una introducción y luego, dividiendo a la gente que venga en grupos, se debatirá lo que pensamos que es el primer grupo, que son los puntos 1, 2 y 3 que hay en el texto. Después se hará una puesta en común todos los grupos juntos, en los que se podrá debatir en todos juntos un poco esas conclusiones o esas conclusiones que se han llegado a cada grupo. Haremos un descansito de una media hora para que las cabezas no estén con mucho calor, y luego volveremos cambiando los grupos para que se intente que debatir con el mayor número de gente diferente, y haremos como lo que sería el bloque 2, que son el punto 4, 5 y 6, y luego pues para terminar una nueva puesta en común de estos últimos puntos, y ya finalizaremos con lo que surja. Vale, aquí bueno, me estás comentando, ¿no?, lo de los diferentes puntos en los que está dividido este debate y en los que se va a dividir la tarde en dos bloques. si, no sé, para un poco, para que la gente sepa un poco de qué van estos puntos, si nos pudieses explicar, pues, de qué tratan estos puntos. Vale, el primer punto es, hablamos sobre la represión, no buscamos dar una definición, sino situarnos ante la misma para desarrollar un discurso y una estrategia colectiva. Y entendí la represión como algo, ¿no?, que afecta, es la esencia misma de un sistema de dominación que se protege todo aquello que sale de sus parámetros y que golpea en infinidad de direcciones y de múltiples formas, ¿no? ¿Cómo la conceptualizamos, ¿no? ¿Dónde nos ponemos ante ella? ¿Si solo nos afecta a los anarquistas o afecta a restos de colectivos o grupos que luchen o al resto de la sociedad? Y si es posible, ¿no?, converger con otros grupos reprimidos, aunque no sean anarquistas. Y también como cuando la represión no toca al anarquismo, sino que toca a otros grupos, cómo nos posicionamos, ¿no? Cómo, si damos un discurso ante esos casos represivos que no son a nuestro entorno. El punto número 2 habla de, ¿no?, de un poco la autocrítica que hemos mencionado antes, ¿no?, de ese aislamiento social que tiene el anarquismo y cómo superarlo, ¿no?, cómo podemos llegar al resto de la sociedad, o incluso, ¿no?, muchas veces no llegamos ni al resto de anarquistas, nos quedamos en ciertos sectores y no conseguimos llegar a otros espacios militantes o a otra gente que sí que por afinidad de ideas sería lógico que respondieran ante un acto represivo. Entonces, un poco las preguntas que se plantean es cómo superar ese aislamiento, ¿no?, tanto respecto a la sociedad como, he dicho, a otros militantes, a otros sectores, tanto anarquistas como no anarquistas. Y si creemos que todo lo que estamos haciendo es como un grito mudo, ¿no?, si tiene un efecto toda nuestra propaganda, todas nuestras campañas, como estamos afrontando la represión, si es un grito mudo o está teniendo un efecto. Luego, el tercer punto, hablamos de la organización, ¿no? Como hemos dicho antes también, pensamos, ¿no?, que el entorno anarquista está muy atomizado, es difuso y es incapaz de generar lazos para que creen, ¿no?, unos lazos para poder organizarse o crear incluso una red de comunicación entre esos colectivos, proyectos, individuales, lo que haga falta, pero que no tenemos esos lazos de unión ni siquiera para comunicarnos, y mucho menos, pues, para crear un discurso o para poner en práctica nuestras ideas. Y entonces, para nosotros, como ya hemos dicho, la organización hace que esas ideas y prácticas que tenemos se puedan potenciar, ¿no?, porque generamos estrategias, generamos discursos colectivos. Y lo que planteamos en el punto T, las preguntas, es si creemos necesaria esa organización para articular estos discursos y estas estrategias colectivas, y si creemos que en la situación en la que estamos de indefinición y de incomunicación, es posible crear esta organización o este discurso, estas estrategias colectivas. Vale, el punto 4, lo que hablamos un poco, es de ese desgaste que supone tanto emocional como carga de trabajo militante cuando hay un golpe represivo. Y cómo es complicado, ¿no?, la gestión de la información, que muchas veces, pues, llevamos esa información como un escurantismo, como si fuera algo que no tiene que saberse, cuando en muchos casos sería mejor abrirla para descargar de trabajo, para descargar de emociones a las compañeras, y sería todo mucho más fácil si se fuera fluyendo la información, igual que otras informaciones que a lo mejor no hay que darlas, si se dan en forma de chisme, todas estas cosas que pasan, ¿no?, con la información, tanto la que hay que dar que no se da, como la que no hay que dar que se da. cuando hay un golpe represivo. Y una crítica también a cómo, ¿no?, desde el entorno muchas veces delegamos en la gente más cercana donde ha sido el golpe a que hagan tanto el trabajo asistencial como el trabajo político, y no actuamos, no respondemos al golpe esperando que sean estas personas que ahora mismo, pues además de que han recibido el golpe, que es muy duro, están con una carga de trabajo increíble, tanto asistencial como a la dependencia tienen que dar la respuesta política, ¿no? Entonces, la pregunta, ¿no?, es un poco si es necesario generar algún tipo de estructura antirrepresiva permanente, tanto que pueda ser para las cosas asistenciales o como para dar una respuesta política. No, no nos decantamos con ninguna de las dos. El punto 5 es algo más concreto, aunque el es sobre las fianzas. Aunque el resto, este punto es más concreto que el resto, pero lo hemos visto necesario porque es algo que ha habido que hacer frente, ¿no? Y es algo que ha dado muchos quedados de cabeza y que se han salvado situaciones por los pelos de no conseguir el dinero, que compañeros puedan, ¿no?, haber estado presos por no poder pagar las fianzas. Al final se han salvado muchos casos, pero claro, genera dudas. Y simplemente es, ¿no?, pues plantearnos si estamos haciendo las cosas por inercia, ¿no?, si no había que hacer una estrategia, si es posible, ¿no?, estar desembolsando esas cantidades de dinero siempre, o si va a haber dinero solo para unos pocos, ¿qué hacemos? ¿Se salvan unos pocos y otros no? La gente tiene que poner, ¿no?, pieza en su cabeza. Y desde aquí no decimos que ninguna opción, ni el pagar fianzas es la mejor opción, ni el no pagarlas es la mejor opción, ¿no? No decimos que ninguna opción, pero sí que planteárnoslo y no hacerlo por inercia, ¿no?, que el motivo de hacer algo sea por nuestra estrategia y porque creemos que es lo más correcto y lo más beneficioso para un futuro, ¿no?, poder acabar con el sistema de iluminación en el que estamos. Y el punto 6, hablamos de las campañas, ¿no?, antirrepresivas, que pues lo mismo, ¿no?, que muchas veces caemos en la inercia, hacemos siempre las mismas cosas sin pensar, ¿no?, sin que haya un análisis, un debate o una estrategia de qué es lo que más conviene. Solemos y también sobre cómo enfocamos la propaganda, ¿no?, si a quién queremos llegar, si eso se plantea, si no, o simplemente se hace lo que siempre se ha hecho. Y la pregunta que lanzamos es que cuando hay un caso represivo, si nos jugamos algo más que la sentencia de nuestra gente. Vale, muchas gracias por la aclaración de todos estos puntos, porque la verdad es que al leerlos sí que los he visto complejos, los veo necesario, ¿no?, tratar estos temas, ya que muchas veces, pues eso, creo que pues caemos en inercia si no nos estamos planteando. Veo este debate, ¿no?, como una aportación más, al igual que, ¿no?, comentó antes el otro compañero de la campaña que llevaron en Barcelona por la vaga que Volem. Creo que mucha gente, debido a esos planteamientos y a la campaña que lanzaron, se pudo hacer unos replanteamientos que a lo mejor antes no se habían hecho. Por ejemplo, hablo en mi caso, ¿no?, de cuando lanzaron allí su propuesta de a lo mejor no pagar la responsabilidad civil. Yo tampoco antes le había dado muchas vueltas a ese punto. Creo que todas estas propuestas de debate pues tampoco no van a solucionar los problemas en un día, pero sí que es poner sobre la mesa una problemática que a lo mejor durante años hemos ido llevando, y ahora es como llega un momento de vamos a sentarnos y ver cómo, ¿no?, cómo la podemos tratar. Sí, en torno a lo que dices, nosotros no queremos aclarar que nosotros planteamos el debate en esas condiciones, es decir, sabemos que en 4 horas de debate no vamos a poder dar respuesta a estas preguntas, que de alguna forma también son muy complejas y también consideramos que son un poco generales, pero también no nos hemos querido meter en camisas de 11 varas o tampoco hemos querido plantear cuestiones que son mucho más concretas entrevistas, debido a que quizá todas estas preguntas que de alguna forma nosotros estamos planteando, creemos, o por lo menos desde el colectivo en el que participamos, no tenemos lo suficientemente trabajadas o lo suficientemente planteadas para enfrascarnos en debatir otras cuestiones que, pues como digo, que serían mucho más concretas y que darían pie a debates muchísimo más acalorados, ¿no? Bueno, ya terminando, ¿no?, un poco la entrevista, porque para ser una tormenta nos hemos, a lo mejor no sé si se ha hecho un poco larga, pero quería, no sé, leyendo el texto, dejáis reflejado pues algunas anotaciones, ¿no?, o algo a tener en consideración, pues de cara al debate, ¿no?, hacia a lo mejor a la gente que vaya al debate, ¿no?, en qué posición o postura sería recomendable que, ¿no?, que acudiese. Sí, es verdad que nosotros en el texto hacemos una advertencia, pues en referencia, pues como tú dices, pues la importancia que tiene la actitud que tenemos que tener nosotros ante temas que consideramos pues delicados, ¿no? Nosotros entendemos la represión como eso, como un asunto delicado en el que, por estar en juego la libertad de quienes se ven afectados de alguna forma por ella, por según cómo la abordemos, como digo, la actitud que tengamos, pues puede ser algo que hiera sensibilidades y hacer que pues que sin quererlo nos podamos convertir en jueces que de alguna forma estipulen lo que está correcto y lo que no. Nosotros, como decimos, lo colectivo tendría que ser la herramienta pues que nos ayudara a tomar decisiones, que nos ayudara a sentirnos apoyados y parte de lo mismo, pero siempre respetando los límites que cada uno establece, ¿no? Por eso nosotros pues hacemos esa advertencia y por eso pues apuntamos hacia el respeto que cada uno o que consideramos que cada uno tiene que tener con el resto de compañeros. Pues muchas gracias por haber, ¿no?, haber venido a hablar, por lo que habéis estado comentando, y antes de despedirnos, si nos queréis decir algo más, en plan, ¿dónde podemos encontrar más información del debate o los puntos? Sí, para leer el texto y poder prepararos el debate antes de venir el sábado 18 a las 4 en la TC14, hay un blog que se llama Si nos tocan a una, nos tocan a todas .noblogs.org, solo que yo lo he leído en femenino, pero sería con X. Entonces sería Si nos tocan a un X, nos tocan a tot XS .noblogs.org. Bueno, pues con esto ya creo que podemos dar por finalizada la tormenta de hoy. Muchas gracias por haber venido, compañeros, y animamos a la gente que esté escuchando esta tormenta a acudir a este debate, a dar su opinión, a si lo puede llevar trabajado, y si no es de esta y si no es de Madrid, pues los puntos están, ¿no?, en la web y lo pueden reproducir de esta manera o de otra en sus ciudades. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a vosotros. A vosotros muchas gracias. down. You can't bring me down.